Estudio 20. Fortaleceos en el Señor. Ha sido un grande privilegio para mí, mi amigo querido, poder conversar contigo a lo largo de 20 estudios diferentes. Desde la Biblia como la palabra inspirada por Dios, hablando del amor maravilloso de Dios, de cómo Jesús vino a esta tierra para salvar, cómo puedes volverte un cristiano, cómo puedes permanecer cristiano, pasando por diferentes aspectos de la vida cristiana, cassette tras cassette. Has estado descubriendo nuevas verdades y sin duda los mensajes han despertado en tu corazón curiosidad para ir a la Biblia y confirmar lo que está escrito en la Biblia. De repente ya has tomado la decisión de bautizarte y unirte a la Iglesia de Dios en esta tierra. Te voy a decir una cosa. Tornarse cristiano es fácil. Porque tú puedes haber sido el mayor miserable de la vida, pecador, empedernido, pero en el momento que caes arrodillado y clamas a Dios por misericordia, estás salvo. Lo difícil es mantenerse firme en la vida cristiana. Y el diablo es un enemigo que va a tratar de destruir. Por tanto, en este estudio último, yo decidí hablar de 5 herramientas que el diablo va a usar para destruir tu fe. Y voy a rogar a Dios en mi corazón para que el diablo sea desmascarado con este estudio y no pueda arruinar tu vida espiritual. Para empezar, leamos Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir, querido, nuestra lucha no es contra un hombre de carne y hueso. Si fuese así, tendríamos alguna posibilidad de vencerlo, solos. Pero es que nuestra lucha es contra una fuerza espiritual, por lo tanto, nosotros, hombres de carne y hueso, no tenemos condición de vencerlo solos. Necesitamos de un Dios todopoderoso. Necesitamos ser revestidos de la justicia, de la armadura de Cristo. El enemigo es tan astuto. Y la primera herramienta, el primer arma que usa para destruir tu fe es el sufrimiento. Mira lo que dice Job 1, 8 y 9. Y Jehová dijo a Satanás: No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí está el primer arma, la primera arma que el diablo usa para destruir la fe de un cristiano, el sufrimiento. Mira, hasta aquí, cuando no conocías a Cristo, cuando no habías decidido entregarle tu vida, pertenecías de cierta manera al territorio del enemigo. ¿Para qué te iba a hacer sufrir? Claro que podrías haber sufrido, seguramente que has sufrido, pero no eras el objeto central del ataque del enemigo. ¿Para qué? Ya estabas en su territorio. Pero a partir del momento que decides salir del territorio enemigo y entregarte a Cristo, el diablo va a soltar toda su ira contra ti. Va a tratar de destruir tu fe, de arruinarte, de traer desgracia, tragedia, accidente. Es lo que hizo con Job. Job era un hombre perfecto. Aquí está el primer arma, la primera arma que el diablo usa para destruir la fe de un cristiano, el sufrimiento. Mira, hasta aquí, cuando no conocías a Cristo, cuando no habías decidido entregarle tu vida, pertenecías de cierta manera al territorio del enemigo. ¿Para qué te iba a hacer sufrir? Claro que podrías haber sufrido, seguramente que has sufrido, pero no eras el objeto central del ataque del enemigo. ¿Para qué? Ya estabas en su territorio. Pero a partir del momento que decides salir del territorio enemigo y entregarte a Cristo, el diablo va a soltar toda su ira contra ti. va a tratar de destruir tu fe, de arruinarte, de traer desgracia, tragedia, accidente. Es lo que hizo con Job. Job era un hombre perfecto, justo. Dios tenía orgullo de Job. Ahora viene el diablo y dice, ah, ¿tú crees que te sirve de balde? Es un interesado de primera. Quita del todo lo que tienes para ver si no te maldice. Y es lo que hoy día el diablo está diciendo siempre a Dios. Quítale al hombre lo que le has dado para ver cómo te maldice. ¿Tú crees que te ama? No te ama. Claro, le bendices, así cualquiera te sirve, pero quítale para que veas. En primer lugar, lo que el diablo quiere es que todos piensen que es Dios el que quita las cosas. Pero querido, Dios no te quita el dinero, no te quita la salud, no te quita la familia. Dios no te quita nada que es bueno. Quien te quita es el diablo. Pero el diablo quiere que tú pienses que es Dios el que te quita. ¿Y por qué el diablo te quita las cosas buenas? ¿Por qué te hace sufrir? Porque tú quieres que tú acabes finalmente maldiciendo el nombre de Dios. Y muchas veces lo consigue. Y cuando el ser humano maldice el nombre de Dios, el diablo da su carcajada y dice, ¿está viendo Dios? Ahí está, no te dije. Es por eso que el diablo manda sufrimiento a los hijos de Dios. Mira, yo estaba dirigiendo una grande campaña evangelística en San Pablo y una señora que nunca había querido entregarle el corazón a Jesús, nunca había querido comprometerse. Ese día era su cumpleaños. El esposo le dio de regalo un carro nuevecito, recién salido de la fábrica. Ella prendió la televisión, vio el anuncio de una campaña evangelística en el estadio y fue allá. Tal vez porque era su cumpleaños, pensó, voy a pensar en Dios, agradecerle a Dios por este año de vida. Estaba tan feliz con el carro nuevo, se fue allá. Ella nunca había querido compromiso con Dios. Pero esa noche, cuando escuchó la predicación, se levantó y fue adelante entregándole el corazón a Jesús. Salió, fue al estacionamiento para recoger su carro y el carro había desaparecido. Los ladrones se lo llevaron. Al día siguiente ella me decía, pastor, yo no entiendo a Dios. Nunca quise comprometerme con Él, nunca quise entregarle mi corazón y nada me pasaba de malo. Y anoche que le entregué mi corazón a Jesús, mire lo que Dios hace conmigo. ¿Te das cuenta, mi amigo? Ahí está. La mujer dice, mire lo que Dios hace conmigo. El diablo quiere hacer pensar a las personas que el sufrimiento viene de Dios, pero el sufrimiento no viene de Dios, dice Dios. Mira los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de amor y no de odio, pensamientos de paz y no de guerra. Quien te hace sufrir es el diablo. Sí, pero porque Dios no tendría poder para impedir que el sufrimiento llegue a mi vida, tendría sí. Pero es que mientras vivamos en este mundo, cuando salga el sol va a salir para buenos y malos, cuando la lluvia caiga va a caer para buenos y malos, y cuando el dolor venga va a venir para buenos y malos. Y yo te diría más, si hay alguien a quien el diablo quiere hacer sufrir, es el cristiano, es aquel que decide seguir a Jesús. Por eso, no te admires si a partir de hoy el diablo te va a atacar. Ahora, hay una verdad extraordinaria en el libro de Job. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y me levantará del polvo. El diablo te puede hacer sufrir un día, dos días, tres días, pero va a tener que tragarse su carcajada porque finalmente Dios te va a libertar. Porque Dios tiene poder. El diablo manda el sufrimiento para destruir tu vida, pero Dios puede tomar el sufrimiento en la mitad del camino y usarlo como un instrumento de edificación en lugar de ser un instrumento de destrucción. Bueno, el primer arma que el diablo usa es el sufrimiento. Que Dios te ayude para que el sufrimiento, en lugar de destruirte, te edifique y te haga crecer. El segundo arma, la segunda arma que el diablo usa, los placeres de este mundo. El apóstol Pablo en Colosenses 3, 1 y 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora el diablo, aunque has resucitado en Cristo, va a hacer de todo para que tú pongas la mira en las cosas de la tierra. Y el diablo va a usar un instrumento llamado tentación. Yo siempre digo que el diablo tiene una grande fábrica de tentaciones, pero no fabrica tentaciones al por mayor. Él tiene la ficha completa de cada ser humano, desde el día que naciste hasta hoy día, quiénes fueron tus padres, la herencia genética que tienes, la manera como fuiste educado, los traumas, los complejos de tu vida, todo en la ficha. Y cuando el diablo prepara una tentación para ti, lo hace especialmente para ti. Por ejemplo, si el diablo quiere destruir mi vida, no me puede traer un vaso de whisky, porque alcohol para mí no es tentación. Si el diablo quiere arruinar mi vida, no me va a venir con cocaína ni con cigarro, porque eso para mí no es tentación. Ahora, ¿eso quiere decir que el diablo no me puede hacer caer? Claro que puede. Entonces, cuando el diablo venga a mí, va a venir con lo que es tentación para mí, que puede no ser tentación para ti, pero para mí es. El diablo prepara una tentación especial, personalizada para cada uno. ¿Y cómo resistir al diablo? Yo no sé si en este momento tú todavía tienes que ser desatado de algunos vicios que te amarran y te esclavizan. El cigarro, la bebida. Algunos están viciados en café. Algunos no pueden dejar un tipo de comida. El otro día, mientras yo asistía a un bautismo, un joven pasó con la túnica mojada, había salido del agua. Pasó cerca de mí y me dice: "Pastor, ore por mí, por favor, porque yo soy un mujeriego y no sé cómo Dios me va a mantener fiel". Pobre muchacho, se acababa de bautizar. Quería ser fiel al Señor, pero sabía su naturaleza y decía: "Ore por mí, porque soy un mujeriego". Yo no sé qué cosas Dios tiene que ayudarte a vencer, pero te digo una cosa: no hay nada que el diablo pueda hacer para derrotarte. Dice el Espíritu de Profecía que si hay una escena que el diablo no puede soportar, es ver a un cristiano arrodillado. Cuando tú te arrodillas para suplicar el poder de Dios, el diablo desaparece, el diablo no puede soportar, el diablo tiembla. Y cuando tú te arrodillas para orar, todo el ejército del cielo viene en tu auxilio. Por lo tanto, en las horas de mayor tentación, recuérdate la promesa divina: tú no estás solo. Y hay otra cosa más: el diablo puede tentarte. ¿Qué más puede hacer? Solamente tentarte. Obligarte a pecar, nunca, porque Dios te dio libertad. Y si tú pecas es porque quieres, no porque el diablo te tentó. Porque además de que Dios te dio libertad, Dios tiene a toda tu disposición el poder del cielo. Y el enemigo ya es un enemigo derrotado. No tiene más por qué vencerte. Eres libre en el nombre del Señor Jesucristo. La tercera arma que el diablo usa para destruir tu vida es la falta de los otros cristianos. En Mateo capítulo 13, versículos 27 al 29, leemos lo siguiente: "Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues apareció la cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo". Bueno, mi querido amigo, en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Hay trigo plantado por Dios y hay cizaña plantada por el enemigo de Dios. Por lo tanto, no te admire que ahora que tú estás entrando a la iglesia vas a ver que no todos los cristianos viven el evangelio en que creen. Vas a encontrar hipocresía, vas a encontrar mentira, gente orgullosa, gente que vive solamente de fachada, y puede ser que eso tú veas entre los miembros de iglesia, entre los líderes de la iglesia, y puede ser que inclusive tú puedas ver eso hasta en la vida de un pastor. Y hay mucha gente sincera que da media vuelta y dice: "Ah, no, no, yo pensé que aquí, esta era la iglesia de Dios, no puede ser. Con ese tipo de gente no puede ser", y se van. Pero el Señor Jesucristo, en la parábola del trigo y la cizaña, nos está diciendo que en el reino de Dios, en la iglesia de Dios, hay trigo bueno plantado por Dios y hay cizaña mala plantada por el diablo. Y el hecho de que haya cizaña no quiere decir que no sea la iglesia de Dios. En la parábola, los siervos le dicen al Señor: "¿Quieres que arranquemos la cizaña?". Y el Señor les dice: "No, porque queriendo arrancar la cizaña, de repente van a arrancar un trigo bueno. Entonces dejen que crezca el trigo y la cizaña hasta el día de la cosecha. ¿Cuándo es el día de la cosecha? Cuando Cristo va a volver a esta tierra. Entonces, si el trigo será separado para ser guardado en los celeros, y la cizaña será separada para ser quemada en el fuego. Lo que Jesús está diciendo es que mientras vivamos en esta tierra, no vale la pena mirar a los hombres. Hay que mirar solamente a Jesucristo, porque si tú miras a los hombres te vas a desanimar, porque los hombres, por más buenas intenciones que tengan en el corazón, son seres humanos de carne y hueso, sujetos a errores. Nunca mires a los hombres. Si te saludaron o no te saludaron, si te invitaron o no te invitaron, si te hicieron caso o no te hicieron caso, si la iglesia es caliente, es fría o es tibia, es la iglesia de Dios. Hay trigo y hay cizaña. No te desanimes y ni salgas de la iglesia por causa de la cizaña que tú puedas ver. El otro día yo me encontré con una persona que había conocido el Evangelio, pero ahora está completamente fuera de la iglesia. Y cuando me encontré, me empezó a contar los motivos. Es que fulano de tal no me habló, el otro habló mal de mí, el otro dijo esto, el otro aquello, y solo tenía quejas. Yo le dije, mira, escribe todo eso en un papel y guárdalo bien, bien seguro. Cuando Cristo vuelva y tú te estés perdiendo, y Jesús te mire con, como preguntándote, hijo, ¿qué te pasó? Yo morí por ti. Tú me seguiste al principio, pero ¿qué te pasó? ¿Por qué te saliste? Entonces le dije, mira, mi amigo, tú vas a sacar el papel y le vas a dar a Jesús. Y le pregunté, ¿tú crees que cuando Jesús lea el papel te va a salvar? Te va a decir, ah, muy bien, hijo, tú no tenías la culpa lo tenían los otros. No, no es así. No habrá argumento que valga en el día de la venida de Cristo para haber abandonado las filas del cristianismo. Por lo tanto, aunque te hagan lo que te hagan los hombres, mira solamente al Señor Jesús y síguelo hasta el fin. La cuarta arma que el diablo usa para destruir tu fe son las falsas doctrinas. Pablo, escribiendo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe. No le creas a los hombres solamente porque hablan bien o porque tienen carisma. Abre tus ojos y confirma que lo que los hombres están hablando está escrito en la palabra de Dios. A medida que nos acerquemos al tiempo del fin, se van a levantar muchos críticos de la iglesia, acusando la organización, criticando la estructura. Mas eso fue así desde que la iglesia, el movimiento adventista, comenzó el siglo pasado. Eso fue así desde el jardín del Edén. Coré, Datán y Abirán se levantaron tratando de destruir la vida del líder Moisés. La hermana de Miriam, su propia hermana, se levantó criticándolo. A lo largo de la historia de la iglesia adventista se han levantado muchos queriendo acabar con la iglesia, pero la iglesia sigue su caminata victoriosa. ¿Por qué? Porque no es iglesia de hombres. Apareció en el escenario profético como cumplimiento de una profecía. Es una iglesia victoriosa porque se prepara para la vuelta de Cristo. Está formada por seres humanos, es verdad. Y esos seres humanos pueden fallar, sin duda ninguna. Y se van a levantar muchos en nuestros días criticando la iglesia, el liderazgo, la administración, trayendo versículos de la Biblia y citas del Espíritu de profecía, tratando de confundir la cabeza de mucha gente sincera. Por favor, querido, no te dejes marear por esas ideas. No te dejes desanimar por esas ideas. Y finalmente, la última arma que el diablo usa para destruir tu fe son tus propias faltas. Pero yo quiero leerte lo que dice 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En la Biblia encontramos la vida de hombres como José y Enoc, que nunca cayeron en el pecado. ¡Qué vidas extraordinarias! Pero en la Biblia también encontramos historias como las de Noé, de David, de Pedro, que traicionaron al Maestro, cayeron en el pecado. Y sin embargo, en el cielo encontraremos a Enoc, a José, que nunca cayeron, y encontraremos también a David, a Pedro, a Noé, que cayeron y se levantaron. Yo siempre hago una oración a Jesús en mi corazón: Señor, ¿cómo quisiera ser como Enoc o como José? Pero si no puedo ser como ellos, hazme como David, como Pedro, que aunque cayeron, se levantaron y siguieron adelante. Tú eres un niño en la vida cristiana. No se aprende a andar de un momento para otro. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la selva y llegué un día después de un viaje de un mes a mi casa. Y mi esposa me dice: nuestro hijito tiene una sorpresa para ti. Mi hijito tenía 9 meses. Y entonces mi esposa colocó a mi hijo en el suelo. Me dijo: quédate ahí, a unos 3 metros. Y entonces mi hijito se quedó paradito, con los pies temblando. Y mi esposa dijo: ahora, hijito, anda. Tu papá te está esperando, anda. Y yo vi a mi hijito dando un pasito, después otro y otro. Después varios pasos rápidos y cayó. ¿Alguna vez has visto a tu hijo andando, dando sus primeros pasos? ¿Qué pasa cuando el hijo cae? ¿Tú corres y le das 3 palmadas porque cayó? No. Por lo menos yo no hice eso. Yo fui corriendo inmediatamente y recogí a mi hijo. Y lo abracé y lo besé. ¿Y cuántas veces cayó en la vida? ¿Cuántas heridas se abrió? ¿Cuántas veces se quebró algún hueso? Pero hoy día creció, aprendió a andar. Mira, tú eres un hijo que acaba de nacer en la vida espiritual. Tienes tanto para aprender en la vida cristiana. Te vas a caer, te vas a resbalar. Muchas veces te vas a herir. Y no por eso Jesús va a perder la esperanza contigo y te va a decir: mira, ya no quiero saber nada de ti. Al contrario, Él va a correr, te va a levantar. Te va a ayudar. Y yo creo que esta quinta arma que el diablo usa es justamente el desánimo. Porque el diablo hace de todo para que tú peques. Y una vez que pecas, viene y te dice: ¿estás viendo? No puedes. Eres un pecador miserable. ¿Cómo tienes valor de querer ir a la iglesia? Eres inmundo, eres sucio, eres hipócrita, eres mentiroso. ¿Para qué estás en la iglesia? Lárgate, abandona todo. Mira, mi amigo querido, nunca le hagas caso al diablo. Y te voy a decir una grande verdad. Si un día alguien se pierde, no va a ser porque cayó. Si un día alguien se pierde, va a ser porque, habiendo caído, no quiso levantarse y continuar adelante. Ojalá que nunca caigas. Pero si por esas cosas que la vida tiene te resbalas y caes, no te quedes caído. Por eso la promesa de Juan es: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Levántate y continúa. La vida cristiana es el encuentro con Cristo en el monte Sión. El enemigo está llamando a sus hijos para el valle del Armagedón. Descender al valle es la cosa más simple, es solo rodar para abajo. Pero subir al monte no es fácil. Tus pies sangran. Te cansas. Muchas veces tienes que sentarte para descansar. Miras el pico de la montaña y sientes que no tienes fuerzas. Pero ahí está el Señor Jesús con los brazos abiertos esperando. Sube a la montaña. David decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Felicitaciones, porque terminaste toda esta serie de 20 estudios. Que Dios continúe haciendo crecer tu experiencia diaria. Quiero verte en el reino de los cielos victorioso. Búscame y dime, pastor, aquellos cassettes me ayudaron. En los momentos de desánimo me hicieron recordar del amor de Cristo. Me levanté y seguí, y llegué con Cristo y con sus ángeles. Que Dios te bendiga ricamente.